Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2256, lunes. Lunes, estamos arrancando pues prácticamente el mes de noviembre, cuando todavía tenemos lluvias y cuando todavía está Kate, una tormenta tropical allá por las Bahamas, que todavía, yo creo que van a extender la temporada de huracanes hasta que termine noviembre o algo así, porque seguimos con tormentas tropicales. Pues lo que tenemos en estos días ha sido bastante lluvia. Bueno, quizá por acá no llovió mucho en Mérida, ¿no? Pero en allá en la costa del Caribe sí estuvo tremendo los aguaceros. Estuvo tranquilo por acá. Pero bueno, ya ojalá ya baje la temperatura, porque sigue, para mí sigue haciendo calor. Estamos a 27 grados, hace calor todavía. Ya para tener frío, sacar chamarras, sacar... Bueno, ya para los habitantes aquí de Mérida, 27 grados pues ya resulta... Pues agradable, ¿no? Sí, algunos sacan suéter, como tú comprenderás ya. Bienvenidos, amigos, arrancamos el programa con esta canción, Sunburn, que es un sencillo de la banda inglesa de rock alternativo Muse. Juan de Dios Rincón, el control operativo y el musical, nos acompaña como siempre para que tengamos buena música, buen rock and roll en el programa. Y esta es una buena banda de rock alternativo. Fíjense, esta canción fue publicada en 21 de febrero del año 2000. Pues parece cerca, pero pues ya pasaron sus 15 años de esta. Qué rápido se va el tiempo, man. Muy rápido. ¿Se acuerdan cuando estábamos preparándonos para festejar el cambio de siglo? Sí, hombre. ¿Dónde estaba usted? Todo el mundo preocupado por el Y2K. Sí. Sí, y que ni pasó nada. Ni pasó nada, exacto. Fue nada más un truco para vender disque aplicaciones que te corregían todos los problemas. No, y además es una polémica grande, ¿no? Porque se supone que el año 2000, el cambio terminaba al final del año 2000, no al principio. Y bueno, el festejo tremendo, se hizo al principio. Tremenda discusión. Pero bueno, quédese con nosotros. Me acompaña René Bernal en la conducción de este programa. ¿Cómo estás, René? Qué gusto saludarte. Buenas noches. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches al auditorio también. Y bueno, pues lunes, principio de semana. Vamos a tener un programa, pues como siempre, ya sabe, los programas que nosotros le ofrecemos son pues con temas interesantes y sobre todo amenos. Sí, este día, pues, si usted tiene una empresa, seguramente le va a interesar, porque vamos a hablar ahí de un tema fiscal relacionado con la cuestión de impuestos, que pues ya hoy día a todo mundo que percibimos algún ingreso nos atañe. Así que bueno, la sugerencia es no le cambie, le traemos también el tip vial de la semana y pues ya sabe, quédese con nosotros y en este lunes inicio de semana. Así es, amigos. Además, si está lloviendo por donde anda usted, baje la velocidad, súbale al radio, súbale al aire, baje un poco la velocidad. Cuídese, acuérdese que el pavimento mojado en la ciudad de Mérida es bastante peligroso. Pero bueno, déjenme darle las buenas noches y bienvenida a nuestros amigos de Compaq, la licenciada Nidia Flores, gerente regional de Compaq aquí en Mérida, que nos acompañes. ¿Cómo estás, Nidia? Buenas noches. ¿Qué me cuentas? Hola, buenas noches a todos. Pues un poco mala de la garganta. ¿Y eso porque no te vaya a dar? Yo en la oficina y sales y el calorcito, entonces. ¿Qué va? Pues sí, hay que cuidarse. Esperemos que salga la voz ahorita. Pero bien. bien, todo muy bien. ¿Cómo va Compaq? Además. Muy bien, fíjate que estamos muy contentos porque, bueno, prácticamente ya se acerca un año más de concluir actividades y seguimos con muchas oportunidades para mejorar las herramientas de tu empresa para eficientar tus procesos, ¿no? Entonces, seguimos con productos nuevos, con aplicaciones nuevas, entonces estamos muy contentos en esa parte. Con la aplicación, sí, bueno, sí. También gracias porque pues ahora a través de Compaq nos traen invitados para que platiquemos con ustedes, amigos, y conversemos sobre pues este mundo, el mundo fiscal, el mundo que se ha convertido en una necesidad. Nos acompaña el contador público certificado Alejandro Ontiveros Gómez, Él viene de Baker Tilly, México, pero él es representante del Colegio de Contadores Públicos de Yucatán. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas noches, qué gusto saludarte. Roberto, buenas noches aquí. Muy bien, estamos acá pues para platicar un poco del tema de este año, que es la reforma fiscal, supuesta no reforma fiscal. La reforma fiscal no reformó nada, como dicen por ahí. Así es. Pero bienvenido. Oye, dinos el colegio, ¿qué actividad realizas en el colegio? Bueno, actualmente me desempeño como auditor del Colegio de Contadores Públicos. La función del auditor es dictaminar los estados financieros del Colegio de Contadores Públicos y como miembro del Consejo Directivo del Colegio de Contadores Públicos. Oye, ¿cuántos años tiene el Colegio de Contadores? Es una institución muy importante a nivel país, ¿no? A nivel nacional. 46 años. Órale, aquí en Yucatán. En Yucatán. 46 años. Oye, no, eso no es mucho, ¿sí? Bueno, pues yo creo que es mucho más. Bueno, pues para ustedes los jóvenes se les hacen, pues sí. Sí, sí. Oye, hacen una función muy importante, sobre todo de difusión, de albergar al gremio de los contadores y de mantenerse al día con esto que cambia todos los días, ¿no? Sí, bueno, dentro de las funciones del Colegio de Contadores Públicos de Yucatán está el agremiar a los contadores públicos del estado de Yucatán y darles todas las facilidades para su capacitación, su estudio, y tenemos implantado el plan de educación profesional, la cual implica que el colegio pone a disposición de sus asociados cursos de capacitación. Claro. Para que estén actualizados en los temas de hoy en día, nos atañen a todos los contadores. Por supuesto. Oye, y por cierto, el pasado octubre, hace un mes exactamente, se publicó y entró en vigor el nuevo reglamento de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Platícanos, ¿cuáles fueron los principales cambios que impactaron al contribuyente en ese sentido? Bueno, en cuanto al nuevo reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pues la definieron algunos puntos que estaban pendientes de definirse. La función real del reglamento es aclarar aquellas situaciones que representan una duda de lo que la ley establece. Y bueno, cambios relevantes, algunos relativos a la contabilidad electrónica, de cómo, qué le incluye. No hay muchos cambios relevantes, sinceramente. O sea, fue más aclaración, y sí fue muy relevante el incluir dentro del reglamento más de 25 reglas particulares que estaban a través de la resolución miscelánea, fueron ya incorporadas al reglamento de la ley. Ya de forma oficial. De forma oficial y permanente. No tenemos que estar esperando cada año a que la resolución miscelánea lo ponga o no lo ponga. Ya está definitivo en la... Pero bueno, a nuestros amigos del SAT les gusta eso, ¿no? Tenerte al vilo cada 6 meses, por lo menos, de a ver qué van a decir, ¿no? Sí, es una de sus... virtudes, diríamos. Pues aficiones, yo diría, ¿no? Vamos a ponerle caliente el asunto. No, bueno, la realidad es que el reglamento del código, de la ley del impuesto sobre la renta, sí incorporó algunas cosas que estaban allá pendientes. Oye, Nidia, que esto también a ustedes los mantiene movidos, ¿no? Porque, pues, ¿cómo le incorporan ustedes tantos cambios al sistema, no? Sí, fíjate que el hecho de que el SAT haga sus modificaciones, pues obviamente nosotros tenemos que estar un paso adelante. Claro. Para modificar toda la aplicación y que ahora sí que esté conforme a lo que el SAT requiere, ¿no? Para que los contribuyentes que tienen nuestro sistema, pues siempre estén al día y no tengan ningún problema con enviar su información. Entonces, realmente también tenemos una de las ventajas de tener a un muy buen fiscalista en Compa, que está muy relacionado con el SAT. Entonces, pues obviamente eso nos da la oportunidad de siempre estar con toda la información al día y pues la rapidez, ¿no?, de modificar el sistema en lo más pronto posible para que se cumpla todo. Oye, ¿cómo hacen llegar a los usuarios ese tipo de modificaciones? ¿Del sistema? Sí. Ok, primero que nada hacemos lo que son las pláticas o seminarios gratuitos. Okay. Recordarán que nosotros hacemos esas pláticas para hacerles llegar la información y también hacer, a través de boletines a toda nuestra base de datos de clientes, les mandamos boletines informativos para que estén al pendiente. Pues amigos, ahí tiene usted. La verdad que, bueno, pues dos grandes, una empresa y una institución importante que nos mantienen informados de lo que pasa en el mundo de la contabilidad, que lo platicábamos antes de entrar al programa, es electrónica, el que no le entre a la parte digital, electrónica, la verdad que se las va a ver difíciles, está ¿no? Fuera, simplemente por está muy fuera. Pequeño que sea, pero bueno, vamos a platicar de eso también, amigos, gracias por acompañarnos, no se vayan, también está Aranza Angulo, nuestro community manager, en comunicación permanente con usted a través de redes sociales. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Bien amigos, regresamos y ahora estamos escuchando Stronger de Kelly Clarkson. Fíjense que ella es una cantautora norteamericana y esta canción fue lanzada en su álbum del 21 de octubre del 2011, bastante nuevo. Esta canción bajo el sello discográfico de RCA, buena música. Esta cantante comenzó a escribir nuevo material para el álbum en noviembre del 2009 mientras estaba de gira. Y la grabación la terminó en 2011. Buena música, Stronger. ¿Ya habías escuchado a Kelly Clarkson? Sí, fíjate que Kelly Clarkson es uno de los distinguidos casos que salió del programa American Idol. Ah, ok. Ella ganó en alguna edición el American Idol y de ahí brincó a la fama. Entonces, pero ella era, pues, digamos, cantante aficionada, ¿no? Hasta ese programa. Bueno, se supone que American Idol entrevista gente aficionada, pues, claro, que no es profesional. Sí, pues, pero ahí sí han salido muchas estrellas. Los lanza a la fama y los lanza en serio, ¿no? Como el caso de Kelly Clarkson. Ah, miren, pues qué buena selección, Juanelo, gracias. Déjeme darle una recomendación, amigos. Mire, este viernes arranca la feria Yucatán 2015 Ixmaquil. ¿Cómo te fue? ¿Estuviste en la rueda de prensa? Así la es. Semana pasada fue, ¿no? Exactamente, el viernes pasado tuvimos la oportunidad de ir a asistir a la rueda de prensa, donde estuvo ahí Juan José, licenciado Juan José Abraham. Abraham Achach, está con su segundo apellido, pero es Abraham Achach. Y bueno, verdaderamente los de Grupo Modelo están echando la casa por la ventana, traen, ahí van a traer la banda, la arrolladora Banda de Limón, a la Tracalosa en un solo día y sin costo además. No, bueno, pues nada más tu costo de entrada a la feria, que son 20 pesos, maestro. Exacto, pero por medio de las radiodifusoras y los programas van a estar obsequiando los boletos a la población en general. Pues hay que estar pendientes, amigos. Mañana va a estar por acá con nosotros el licenciado Juan José Abraham para platicar de esto. Arranca el viernes la feria, también arranca el Buen Fin, también en promoción del Buen Fin nuestros amigos de Grupo Modelo están impresionantes, están vendiendo una hielera de esas rojas con azul de la corona, que están preciosas las neveras estas, y bueno, pues habría que meterse a internet, porque lo puedes comprar por internet y te vas a llevar regalos, tienen regalos hasta de televisiones de 40 pulgadas, ¿no? Sí, está bien, Grupo Modelo. Miren, amigos, todo esto lo hace Grupo Modelo porque va a poner la planta y fabricar la cerveza Montejo de nueva cuenta aquí en Yucatán. Entonces, eso es un orgullo enorme y un empuje económico a la zona. Va a estar allá en la ciudad de Junucmá la planta de Grupo Modelo. Y vayan a la feria. La verdad que la feria, como todos los años, el licenciado Juan José Abraham pues, nos confía que le estemos informando a usted de los aconteceres de la feria, así es de que no se pierda, tienen shows verdaderamente espectaculares, tienen el tributo al cine, Las Vegas Magic Show, Dinosauria, Forever Circus, Circo Aventura, Carpa de Espectáculos, la verdad que la feria cada día más grande, cada día representativa de nuestro país, ya no nada más de Yucatán, vienen veintitantos países a exponer en la feria. Más de 1,000 expositores, así es de que 1,150 expositores, 2,280 eventos diferentes, entre ¿Te gusta la feria? ¿Sí les gusta ir a la feria? Generalmente yo iba allá en Chihuahua, a la que es Feria de Santa Rita. ¡Ándale! Es muy parecido. Entonces aquí voy a tener la oportunidad de ir a conocer la Por de supuesto. Ixmaquil. No, hombre, es Ixmaquil, es una de las ferias bonita. Y en esta época tan rica ya no hace calor, ya se la pasa uno bien. Pero bueno, vaya usted para la feria y escúchenos mañana, que por acá vamos a estar platicando con nuestros amigos de la Feria Yucatán 2015. Bien, nos acompaña la contadora licenciada Nidia Flores, gerente regional de Compac aquí en Mérida, y el contador público certificado Alejandro Ontiveros Gómez. ¿Por qué no entramos con otra de las preguntas que nos ponen aquí, mi querido René? Fíjate, antes de pasar a la siguiente, estábamos comentando el tema de las actualizaciones. Nidia, cuando nuestros queridísimos amigos del SAT, y reciban un saludo donde estén, hacen alguna modificación en cuanto a la legislación fiscal, a las reformas, etcétera, ustedes tienen, obviamente tienen que reaccionar para proporcionarles a sus usuarios pues la actualización correspondiente. Preguntábamos en el corte pasado cómo es que hacían llegar esto y bueno, también me asalta la inquietud. ¿Qué tan rápido reaccionan ustedes ante este tipo de cambios, ¿no? Porque hay años en donde, híjole, parece que es deporte, ¿no? Que hagan este tipo de cambios, ¿no? Claro, te mencionaba que también tenemos la posibilidad de, en nuestro sistema, existe un módulo que es el donde nosotros les estamos dando noticias, que precisamente se llama noticias dentro del sistema, y te vamos dando todas las actualizaciones del SAT, incluso también lo que es el tipo de cambio. Si hay algún aviso importante, lo damos por ese medio. Cuando ya el sistema requiere una modificación de su programación, lo que hacemos es, y algo que tienen todos los contribuyentes, bueno, todos nuestros clientes como garantía, es que las actualizaciones que son pequeñas o que no representan un cambio muy grande, son sin costo, algo que para ellos pues es de mucho agrado, ¿no? Porque realmente el año pasado y este año el SAT ha modificado tantas cosas que prácticamente cada mes estábamos sacando modificaciones, y pues imagínate si representaba un gasto para ellos. Entonces, otra ventaja es esa. Si son pequeños cambios o cambios menores en el sistema, son sin costo. Algo que para el cliente pues es de mucha ventaja, ¿no? O sea, por supuesto. Me estás diciendo que en una de las pantallas tienen un panel que está, digamos que actualizando. Un timeline, ¿cómo se le llama? Exactamente, ¿no? Timeline. Que nosotros le llamamos noticias. Entonces, uh-huh, mientras tú estás usando el sistema, aparece toda la lista de noticias del momento. Y si hay algún fallo del SAT, sobre todo cuando se refiere a timbrados y demás, pues ahí te damos la noticia, ¿no? Como si fuera el Twitter. Ahí están todas las noticias, está todo lo referente al SAT. Oye, pues eso es una ventaja. Amigos, esas son las ventajas de pues trabajar con empresas como Compac, que tiene 31 años, se la saben de todas, cómo hacerle para que le llegue a usted la información. Alejandro, yo te preguntaría, la semana pasada estuvieron por acá nuestros amigos de Compac, el doctor René, que es el director general de Compac, y estuvo platicando, porque dieron una conferencia, una capacitación importante sobre los gastos que son deducibles o que no son deducibles. ¿Hubo algún cambio importante en el rubro de la deducción de gastos empresariales en los cambios del SAT? Porque no todos los gastos, cuando la reforma, eran, creo que el 52%, el 53% de los gastos, sobre todo de nómina, eran deducibles nada más, no el 100%, ¿no? El 47% de los gastos de nómina que representan ingresos exentos para tu trabajador son no deducibles. Son deducibles, okay, para empezar. El 53% es no deducible. No deducible. Eso le pegó a los empresarios, ¿no? Ampliamente les pegó bajo el esquema de la Secretaría de Hacienda de buscar que se mayor pague recaudación. Mayor recaudación, pues bueno, está proponiendo que una empresa deje de pagar ingresos exentos para sus trabajadores y los pague ingresos gravados para que tenga la oportunidad de deducir el 100%. Oye, ¿y realmente esto representó mayor ingreso para el SAT? Indudablemente. Sí, ¿verdad? Sí, porque una empresa, pongámonos en el caso de que en el año anterior tuviera ingresos de 1,000 y gastos de 1,000, pues no pagaba impuestos. Ahorita los mismos ingresos de 1,000, los mismos gastos de 1,000, pero una parte es no deducible de esos gastos de nómina, ¿no? Entonces tiene que, por esa parte pagara impuestos. Entonces, claro que representó un mayor ingreso para el SAT, mayor recaudación. Pues ahí, dijo, híjole, están lamentablemente los dos lados de la moneda, ¿no? Es evidente que el SAT, pues su función es recaudar para que el gobierno tenga los flujos de dinero y el financiamiento adecuado para darnos en contraprestación los servicios que nos deberían de dar. Es polémico el asunto. Yo estoy seguro, a nadie nos gusta, bueno, esa es mi opinión, a nadie nos gusta pagar impuestos, maestro. Digo, por lo menos a mí no me gusta. Yo por eso uso Compaq y uso contadores certificados para hacerlo de la manera más inteligentemente posible, ¿no? A nadie nos gusta pagar impuestos y por eso se llama impuestos, nos los impone la autoridad. Claro. Y tienes que pagar estos impuestos. Y uno tiene que ver la forma en la que los determine y los cuantifique de la forma más ágil y económica posible, ¿no? Por supuesto. Interesante, amigos, y sobre todo reflexionar. Yo creo que aquí una reflexión importante es que tenemos que utilizar los sistemas digitales como Compaq, amigos. La invitación es esa, porque ya es una herramienta, no es un lujo para las empresas, por muy pequeñas que sean, y sobre todo también para el gremio de contadores. Es importante que el contador se tenga que actualizar en los procesos digitales y en los sistemas. Y déjeme decirle, si alguien sabe eso, es Compaq. Por eso están aquí con nosotros. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, escuchando esta canción, Feeling This. Es una canción interpretada por la agrupación Blink 182. Está, bueno, del 2003, es el primer sencillo del álbum Blink 182. Fíjense, esto es una canción de pop punk. Ustedes ya no le llaman rock, es pop punk. Pues es que ya ves que han hecho tantas divisiones que tecno, alternativo. Deberíamos de buscar quién pone todas esas divisiones, ¿no? Digo, siquiera para preguntarle un día de dónde saca tanta buena cosa, pregunta, ¿no? Sí, quién sabe quién las ponga, pero pues cada vez hacen más. Sí, son un montón. Este es pop punk, no lo había escuchado, pero bueno, buena selección, buena música, como siempre aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias a la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Mi querido Ángel Rosado Celén, muchas gracias por acompañarnos. Nos dice, buen programa como siempre. Gracias, amigo, por escucharnos. Éxitos, saludos cordiales. Igualmente te mandamos un gran saludo, mi querido Ángel Rosado Celén, que, bueno, es radioescucha nuestro desde el principio. Es asiduo. Asiduo radioescucha. Te mando un saludo. Quédate con nosotros. Ya sabes que aquí aprendemos siempre cosas novedosas. Bien, déjeme darle una recomendación. Estamos ya en el último jalón de este año y tenemos que ver inteligentemente dónde hacer inversiones. Déjeme darles un consejo. Avenida Yucatán Privada Residencial, la mejor inversión. Y créamelo por mucho y déjeme decirle por qué. Ellos están construyendo residencias listas, llave en mano. Avenida Yucatán Privada Residencial es este nuevo desarrollo de lujo, residencias de lujo de Grupo Sadasi, ubicada en la zona nororiente de la ciudad de Mérida. Esto es allá en Avenida Yucatán precisamente, pero dentro de la ciudad. O sea, acuérdense que aquí todos los fraccionamientos nuevos prácticamente están fuera de la ciudad, o sea, más allá del periférico. Y este fraccionamiento se encuentra dentro de la ciudad de Mérida. Le da una ubicación importantísimo. Déjeme decirle, saliendo del fraccionamiento, como a 3 minutos está usted en Altabrisa, hospitales, universidades, la verdad que tiene una ubicación hasta del centro. Yo he calculado el tiempo y de ahí del fraccionamiento para acá, obviamente cuando hay un buen tráfico, no hay muchos atorones, pues harás 10 minutos, 15 minutos, cuando mucho, aquí a Paseo de Montejo, así es de que está perfectamente bien ubicado. Avenida Yucatán, Privada Residencial, te ofrece el modelo Santana, de 2 niveles, con 3 recámaras, 3 baños y medio, cocina equipada con estufa. cochera techada, sala, closet, vestidos en todas las recámaras. Esto es importantísimo para las señoras. ¿A poco no? Porque luego, luego llegan a poner y a guardar. Ya. Yo no sé qué tanto guardan, pero necesitan gavetas y cajones y closets montados. ¿A poco no? ¿A poco no, Nidia? Sí, bastante. guardan la ropa y los zapatos. Estamos que dicen que nunca tienen. Sí. Y que nunca combinan. Son casas, mire, con aires acondicionados instalados, tiene dos terrazas al aire libre. Este modelo tiene una terraza en la parte, en el primer piso, que verdaderamente está espectacular. Los mejores acabados de lujo, lista para estrenar. Usted nomás lleva su hamaca y su hielera. Disfrute con la familia de las amenidades. Tiene área social, mire, tiene alberca, juegos infantiles, un área para hacer las fiestas de los chamacos sobre todo, tiene piscina con chapoteadero para los niños y un parque que está verdaderamente esplendoroso. Le sembraron unos árboles espectaculares y se ve precioso. El lugar es de alta seguridad, es cerrado, tiene vigilancia las 24 horas, los 365 días del año, o sea, usted está en un pedazo de paraíso privado, completamente privado y con alta seguridad. Recuerda que puedes utilizar diferentes esquemas de crédito. Nuestros asesores te ayudarán a escoger la mejor opción. Te voy a dar el teléfono, háblales, haz una cita y cómprate una residencia. Déjenme decirles que hoy por hoy sería la mejor inversión que puede usted hacer. 688-66-78, 688-6678. Métete también a su página www.sadasiyucatan.com.mx. Así es de que. Y mire, si va y se compra la casa, se va a festejar al restaurante La Mansión. ¿A poco no? Es una de las buenas ideas para que te vayas. ¿Ya fueron a La Mansión, muchachos? Ya. ¿Sí te gusta la Mansión? Excelente. Es un señor restaurante de lujo también, que verdaderamente te tratan bien. Tienen muy buena comida, comida tradicional de hace 58 años, esos taquitos de tuétano hacen, qué ese jugo de carne exclusivo de La Mansión, tiene su toque, es miren que yo he probado muchos jugos de carne, pero este está espectacular. Tienen los mejores cortes, ese corte de cabrería. Ya, muy bueno. Espectacular ese, pídanlo amigos, no necesariamente luego está en la carta, pero usted vaya a La Mansión, diga que escucha Fórmula en los Negocios y le vamos a regalar una copa de vino para que usted amenice su comida o su cena. Vaya a La Mansión, están en Plaza Solare, tercer piso, a media cuadra de la Glorieta del Pocito, tiene tres pisos de estacionamiento, el coche ni se moja ni se azolea, esa es una ventaja enorme. Usted tiene acceso al elevador directo del estacionamiento y del elevador al restaurante, así es que no tiene problema de andar caminando para llegar al restaurante. Vaya a La Mansión y ya verá de lo que le digo. Nos acompaña esta noche el contador público Alejandro Ontiveros Gómez y la licenciada Nidia Flores de Compaq. ¿Con qué seguimos, mi querido René? Está interesante este tema. Claro que sí. En el corte pasado hablábamos de los gastos que tienen que hacer en ocasión las empresas. Y bueno, Nidia, estos gastos, bueno, cuando son de caja chica y por concepto de viáticos y gastos así de ese tipo, a veces llevan, para que el contador los pueda pues ya integrar a su contabilidad, a veces llevan un proceso medio largo, porque si el que recibe el dinero anda de viaje, pues hasta que regrese presenta su cuenta de gastos. Y esto genera, aparte de incertidumbre, errores, genera costos. ¿Cómo contribuye el sistema este que ustedes proponen de Compaq y gastos a reducir todas estas cosas de las que yo estoy comentando y de lo cual nos habló en su momento el director de Compaq, el doctor René Torres? Fíjate que acabas de mencionar algo muy importante, que es muchas veces los que salimos de viaje, y me incluyo, salimos, no sé, 15 días, 20 días, y hasta que no regresamos hacemos nuestra comprobación. Entonces, ponle que te tardas otros 5 días en juntar todos tus comprobantes. Eso si los encuentras. Entonces, prácticamente le entregas tu comprobación al contador una vez al mes y eso, no sé, cada día primero o cada día último. Entonces, con esta aplicación de la cual hemos estado hablando, que es nuestro primer producto en la nube, lo que haces es tener tu relación al momento. ¿Qué sucede? Que todo lo vas a hacer mediante el pago con una tarjeta. Okay. Y todo lo que pagues con esta tarjeta y factures, en la nube se va a relacionar automáticamente el XML con el movimiento del pago que se acaba de realizar. Quiere decir que si yo voy a un restaurante y pago con mi tarjeta de Toca Compaqui, pido mi factura y automáticamente en la nube se relaciona el XML y el movimiento al momento. No tengo que esperarme a regresar de viaje para hacer la comprobación, automáticamente está ahí. ¿Y qué sucede? Que yo voy a tener mi usuario de viaticador o de tarjeta viente, pero mi jefe o mi contador también va a tener un usuario donde va a ver esa comprobación. Entonces, si yo no estoy, prácticamente va a poder ver esa información o esa comprobación. Bueno, ahí tu contador obviamente va a ser muy feliz porque pues ya no va a tener que esperar a que tú regreses para tener acceso a la parte contable. Pero ¿qué pasa si tú en ese mes que estás viajando se te acaba el dinero? Porque obviamente no te digo la bolsa que te depositan pues va a ser finita, ¿no? ¿Qué pasa si se te acaba? Ah, pues fíjate que mi jefe, en este caso el tesorero o la persona inmediata, va a poder hacer transferencias dentro de la aplicación en cualquier horario del día y cualquier día de la semana. Si es un sábado a las 7 de la noche y yo necesito 1,000 pesos, él entra a la aplicación desde su celular, no tendría que ir hasta la oficina, o sea, desde su celular entra y ahí mismo me transfiere el dinero que yo necesito y en el momento yo ya tengo en mi tarjeta. ¡Buah! Pues eso está todo. O sea, ¿vale? Oye, pero ¿y tendrá la disposición tu contador de levantarse? Es otra cosa, ¿no? Si lo despiertas o si quiere hacerlo. Oye, pero a ver, tú hablas de una tarjeta física, un plástico, ¿no? Como una tarjeta de crédito. ¿En dónde te van a recibir esa tarjeta? Esta tarjeta es Mastercard, entonces reciben ya. En cualquier lugar. Pues así es. Es prácticamente una tarjeta de débito. Okay. Es Mastercard, entonces tiene la seguridad de Mastercard, entonces que sientan la confiabilidad de que toda la seguridad puede... Claro, eso es un gran logro importante. De Compaq, el haber hecho esta negociación. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Candy Touch se llama esta canción de Roy Jones. Fíjense, nació el 16 de enero del 69. Es un profesional boxer, boxing, comentor, boxing trainer, rapero y actor. Fíjate, y entrenador de box. ¿Qué combinaciones de profesiones a lo que se dedica? Se llama en realidad Roy Levesta Jones Jr. Y pues obviamente le mete al rap, ¿no? Claro. Es rapero de corazón. Y si usted ve la fotografía, pues sí, no sé por qué, pero como que tiene toda la facha de rapero. Buena selección, buena música. Gracias, Juanelo. Espero que a usted le haya acompañado. Como siempre, buen rock and roll aquí en Fórmula de los Negocios. Pero ahora, mi querido René, momento del tip vial de la semana. Venga. Claro que sí, mi estimado Roberto. Como ya es costumbre, aquí tiene usted el tip vial de la semana. Para ahorrar combustible, Capacitación de Excelencia le recomienda que cuando cargue, lo haga por la mañana o por la noche preferentemente. Con esto disminuirá la pérdida por evaporación, logrando un pequeño ahorro en cada carga, que al final del año seguramente le reportará una diferencia sustancial. Recuerde que estamos nuevamente promoviendo el curso de manejo defensivo para adolescentes que se va a llevar a cabo el jueves 19 de noviembre en las instalaciones del taller Speedy, centro de servicio, el cual está a la salida de la carretera Progreso. Oye, qué buena onda que nuestros amigos de Speedy están promoviendo tipo de capacitación a los adolescentes, ¿no? Exactamente, sí. Sí, entonces, pues para reservar un lugar para su hijo o su hija, pues llámenos al 291-7467 o al 999-255-6230. o bien a correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx. Hay un pequeño costo de recuperación, pero bueno, es importante que usted mande a sus muchachos a capacitarse en esto. Capacitación de excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, amigos. Y también hablando de sistemas, déjeme decirle, este sistema de rastreo vehicular GS TrackMe, que estamos probando nosotros, bueno, yo lo estoy probando porque le pusimos el aparato en el coche de Laura. Entonces, nomás es para probar. A ver qué tal funciona. Nomás para ver qué tal funciona, ¿no? Pero fíjese todo lo que le puede dar el sistema a través de una pantalla en una aplicación web. Usted puede históricamente revisar el vehículo, dónde se detuvo, qué velocidad tenía, qué ruta utilizó, etcétera. Toda la información completa de las rutas de dónde anduvo el vehículo. Imagínese usted esta aplicación para sus vehículos de transporte. Sería verdaderamente impresionante. Es una aplicación que yo, la verdad, es indispensable ya para cualquier empresa que tengan estos servicios de distribución y vehículos para ello. Es muy sencillo de usar, sistema vía web, en español, cada 10 segundos se actualiza, pero mire, tiene esto que a mí me encanta, que se llaman las geocercas. Usted en el sistema le pone una geocerca, que ¿qué quiere decir? Que el sistema le va a avisar a usted vía un correo electrónico cuando el vehículo entre a una zona que usted marcó o salga de una zona. O sea, digo, no sería bueno que te lo pusieran a ti, Alejandro, porque el día que vayas allá por Periférico, por la salida a Cancún, y le pongan una geocerca ahí por todos esos lugares que hay. De recreo. De recreo, sí. Yo, fíjate que lo podemos hacer, pero para que yo me entere que ya entraste allá, para alcanzarte. Perfecto. Verdaderamente, amigos, es un sistema que tiene ventajas inigualables, muy fácil de usar, muy sencillo, una aplicación verdaderamente sensacional. Además, usted puede pedir que se lo instalen, se lo instalan en 2 minutos el dispositivo en un vehículo, gratis por 30 días para que usted haga la demostración sin compromiso. Esa es la seguridad que tienen nuestros amigos de GS TrackMe en su sistema. 943-4679, márcales o mándales un correo a ventas@gstrackme.com. Bien, ahí tiene usted. Nos acompaña la licenciada Nidia Flores, gerente regional de Compaq, y el contador público certificado Alejandro Ontiveros Gómez, del Colegio de Contadores de aquí de Yucatán. ¿Con qué cerramos, mi querido René? Oye, yo quisiera hacerte una pregunta, contador, respecto a los cambios que hubo en la ley del impuesto sobre la renta y respecto a la contabilidad electrónica que va a aplicar, o que al menos hay la intención de que aplique para todo mundo a partir de enero del 2016. ¿Qué hay al respecto? Bien, a partir del 1 de enero del 2016, todos los contribuyentes, personas físicas o morales, ¿verdad?, las empresas y empresarios, estarán obligados a tener una contabilidad electrónica, independientemente del volumen de sus ingresos. Claro, quedan excluidos los RIF, ¿no?, los regímenes de incorporación fiscal, de llevar una contabilidad conforme a todas las reglas establecidas en el código. Claro. Sin embargo, ellos están llevando su contabilidad porque todas las facturas que emiten y todas las facturas que les emiten se quedan grabadas en el sistema del SAT. Sí. O sea, ya tienen la información. Ya está la información de todos y de todos nosotros, ya está en el SAT. Y bueno, a las empresas ya más grandecitas, o sea, no las que son las generales, les establecen la obligación de que en su contabilidad identifiquen cada operación con su factura, que las conocemos como comprobante fiscal digital por internet, factura claro, electrónica. Y bueno, nuestro sistema de contabilidad debe ser capaz de identificar cada operación con cada documento que lo soporta. Eso es importantísimo, amigos. Y mire, viniendo de parte del Colegio de Contadores, pues hay que hacerles caso. Yo creo que ahí es donde empieza su función de capacitar y difundir toda esta información para todos los empresarios, mi querido Alejandro. Efectivamente, lo que buscamos es difundir la información para que todos los contadores y todas las empresas cumplan de manera oportuna con sus obligaciones, claro, y sin que las autoridades los molesten por ello, ¿no? Y para ello, pues compres el compact. ¿Dónde lo podemos comprar? Sobre todo a los contadores, Nida, decir, déjame verlo. Fíjate que precisamente hablando de contabilidad, el sistema ya está preparado para todos los clientes que tengan que hacer esta declaración, y precisamente la última versión, es por eso que les recuerdo que empezamos con promociones de Buen Fin, entonces que estén al pendiente. ¡Órale! Del Buen Fin, y recuerden que todos los que envíen un correo diciendo que nos escucharon aquí, ahí está, tienen un 10% de descuento. ¿A qué correo? Mérida@contpacy.com. Qué bueno. ¿Y el teléfono? Pues digo, por si no lograron apuntar, pues que te marquen. Es 944-9008. Ahí está, amigos. Muchas gracias, Nidia. No, licenciada ustedes, Nidia Flores. Gracias, y al contador por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias a todos. Gracias, Alex. Gracias a todos ustedes por escucharnos. Mi querido vámonos, partner, vámonos. Vámonos, mi estimado. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.